muros. Los hay de hormigón, como el que aísla al pueblo palestino a lo largo de los 700 kilómetros de extensión. Los hay con forma de empalizada de hierro, como la que se fija extensa frontera de 3.360 kilómetros en Estados Unidos con México. O los que su forma se define con mallas metálicas, concertinas y un amplio despliegue de sistemas electrónicos de vigilancia, como los que se encuentran en las fronteras de Ceuta o Melilla con Marruecos. O el existente entre este país y el Sáhara Occidental, de 2.700 kilómetros, nada menos. Y así, desde la mítica muralla china hasta el vergonzante muro de Berlín y otros tantos, hasta los 34 muros existentes en el mundo, que sepamos. Y esos no serán los únicos a la vista de lo que se discute en el Consejo Europeo. La propuesta de países como Austria, Polonia o Hungría es la de establecer más vallas para dejar más lejos, en este caso, a Turquía. Igualmente, la Italia, precedida por la extrema derecha de Meloni, al no poder fijar muros en el mar, se empeña en establecer un código de conducta para limitar las tareas de las ONGs que salvan vidas en el mar. Como si no fuéramos ajenos a saber que la historia de la humanidad se ha basado en el movimiento continuo para buscar horizontes y oportunidades de mejor vida. Hoy sigue siendo igual, pero con el agravante de que las limitaciones al caminar de las personas no son de carácter físico, mares, desiertos o montañas, sino muros construidos por otros seres humanos para evitar la llegada de aquellos que buscan su futuro. No descubrimos nada que no sepamos. Posiblemente esa naturalidad con la que recibimos este tipo de noticias sea en parte porque estamos inmunizadas ante la cantidad de imágenes que nos llegan cada día. El ejemplo más cercano, en tiempo y distancia, las imágenes de cuerpos amontonados en el asalto a la valla de Melilla. 72 muertos. ¿Cuántas personas nos preguntamos por qué? Posiblemente esa sea la principal victoria del sistema capitalista para su permanencia. Todo es tan conocido y ocurre tan ante nuestros ojos que hemos perdido la obligación de indignarnos al menos. Incluso los grandes poderes económicos hacen como que les preocupa y nos lo demuestran cada año cuando se reúnen en la ciudad suiza, casualidad, de Davos. En este encuentro se invitan a ONGs a presentar sus críticos análisis. Y este año ha sido Oxfam la que ha presentado el demoledor informe llamado La Ley del Más Rico y al que seguramente estos poderes ni llegarán a reaccionar más allá de un «estamos trabajando en ello». Al final va a ser que en estos momentos es más fácil imaginar la destrucción del mundo por el colapso climático y humanitario que esperar la desaparición del capitalismo. Pero nos negamos a aceptar esa premisa. Mario Benedetti defendía que la lucha y la esperanza son banderas que no puede abandonar la izquierda transformadora. Por eso hoy vamos a reivindicar y poner en valor esa variada red de animosas personas voluntarias que desde diferentes colectivos, ONG, proyectos de mercado, economías alternativas, etcétera, aportan la energía para ganar un espacio cada vez más amplio a otro tipo de relaciones y valores. Sois necesarias. Y esta radio pone a disposición sus recursos para que desde otras miradas intentar facilitar respuestas al necesario grito de ¿por qué? Somos parte de vuestro camino. Hola, hola, buenas tardes, aburridas, aburridos. Ya recordaréis que esta mañana refrescábamos las memorias de aquella gente que tiene la fortuna de pertenecer a ese grupo selecto de cordobesas y cordobeses a los que mandamos un aviso mañanero. Si tú no lo eres todavía, no dudes en llamarnos a la emisora y nosotros te metemos en ese grupo de preferidas y preferidos. Bien, esta mañana, como decía, os mandábamos un avance del programa de esta tarde. Y es que esta tarde vamos a contar noticias magníficas, producto de, por supuesto, el vínculo de mucha gente con su tierra y la energía compartida, ¿eh? Y vamos a empezar dándole la bienvenida a unos cumpleañeros, porque el mercado social de la tejedora, que ahora nos contarán qué es, para qué sirve, dónde está y todas esas cosas, cumple, y también nos explicarán por qué, cumplen 10 más 1, no sabemos muy bien eso de las aritméticas, ya nos contarán. Bueno, pues la tejedora está de enhorabuena y además festejándolo por todo lo grande, ¿eh? Para ello vamos a contar esta tarde con Óscar Martín, que es un activista de la causa, y Ana Andreu, que es solo una socia, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Vamos a tener las dos visiones de ese espacio. Para pasar posteriormente a hacer un análisis del análisis que se ha hecho desde la UCO en cuanto al barómetro social y político que presenta o que ha chequeado la Universidad de Córdoba. Vamos a tener a David Moscoso, que es sociólogo de la Universidad Pública de nuestra ciudad, y que nos va a contar, bueno, nos va a contar él y nosotros le vamos a preguntar, porque nos han llamado poderosísimamente la atención muchas de las ítems y de las reflexiones que aporta ese barómetro, ¿no? Después, os recomiendo que no lo perdáis, porque yo tengo muchas ganas de recibir esta tarde al Chache, que es como todo el mundo lo conoce, Las Palmeras, y a la persona que va a venir representando a los estudiantes que acceden desde Las Palmeras a estudios superiores, y desde la UCO están contando con un apoyo, un aliento, un aliciente para poder incorporarse a ese rango de estudios superiores universitarios. Y bueno, pues está bien, está chulo la idea de que haya apoyos y estímulos para que luego posteriormente vamos a tener ese asunto, nos lo vamos a llevar a la tertulia. Pero ya os digo que antes de introduciros en la tertulia os diré que esta parte es la parte de las entrevistas, y esta tarde vamos a tener tertulia de mujeres, ¿eh? Yo creo que esta tarde vamos a disfrutar de lo lindo de la mano de Marta Barreira y Nieves Pollato, que son dos amigas de la casa. No digo habituales, pero yo pretendo que lo sean, ¿no? A ver si logramos convertir esto en una secuencia más repetitiva, porque vamos a hacer el análisis de la entrada, el editorial que acabamos de desglosaros hace un momento, sobre el discurso de las derechas, que está ahora mismo en boga sobre la inmigración respecto a los líderes de la Unión Europea, prácticamente tienen en jaque en buena medida las políticas europeas en torno a las migraciones y a qué hacer con los indeseados, ¿no? El asunto también del derecho a la educación en condiciones de igualdad también nos ha parecido que puede ser un asunto especialmente importante, a cuentas de la entrevista que le vamos a hacer a nuestros amigos y amigas de Las Palmeras. Y si nos da lugar y la vida, pues hablaremos de los abusones que son los veladores en esta ciudad. Esta ciudad está hecha unos zorros, ya casi que no podemos andar, ¿no? Depende del sitio, tienes que ir pidiendo la vez, el que va con el que viene, ¿no? En fin, una cosa así como un poco extraña. Bueno, pues esto es lo que va a dar de sí la tarde, y alguna sorpresa que os meteremos entre medias para que no os durmáis más de la cuenta. Así es que, Carlos, a los técnicos, y este que os habla, Enrique, a vuestra disposición, empezamos.